que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Momento de zambullirnos en el océano de las letras y las palabras, lo que en su conjunto podríamos decir que hacen la literatura, una definición bastante básica de la cuestión, pero bueno, aprovechamos para adentrarnos en este mundo de la mano de nuestro querido amigo Jorge Goyeneche. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Vos qué contás? Yo bien, acá los estaba escuchando, veo que todo el mundo está con la expectativa de adivinar el futuro, y de eso se iba a tratar precisamente esta columna. Y como yo tengo la bola de cristal, una por lo menos de cristal, muy bien, les puedo adivinar algo con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Para ver, una premonición podríamos llegar a decir. No, esto es una certeza. Una certeza, una primicia. Sí, ¿ustedes quieren saber quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo sé quién va a perder. Esa, qué fácil, ¿no? Esa es medio fácil, me parece, Jorge. El penal con el arquero atado al poste ese. Bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién va a perder? Todos vamos a perder. Sí, no sé, sí, me parece. Lo vi bailar a Trump y me convenció. No. Sos bravo, ¿eh? Ya con la estamos todos expectantes con el tema de la columna, pero ya veo que es una línea de vida que estás teniendo esta última semana. En fin. Bueno, pensaba hablar de esas visiones. A todos generalmente nos preocupa el futuro. Es decir, el pasado es una mochila en la que llevamos peso y energía, qué sé yo, todo eso. Sí. Lo que es a favor y lo que... Pero el futuro es siempre esa expectativa, así que los artistas, especialmente los escritores, se han preocupado en las distintas épocas por escribir algo relacionado con su idea del futuro. Uh-huh. Y en ese sentido, el siglo pasado, prácticamente diría la primera mitad del siglo pasado, está muy marcada por todo eso que se llama distopía o, según los hipercorrectos, utopía negativa. Ajá. Es decir, como esos probables futuros medio apocalípticos. ¿Y por qué esos 50 años marcaron tanto? Y bueno, las guerras, el nazismo, las revoluciones, el conocimiento de lo que pasaba, porque guerras hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Pero ¿de qué se enteraba un tipo durante el feudalismo en los alrededores del castillo donde lo protegía o decía protegerlo algún pequeño reyesuelo? Y se enteraba de lo que le pasaba a él y a sus vecinos. Pero claro, en la primera mitad del siglo pasado ya se empieza la gente a enterar de manera masiva, casi global, de lo que está pasando. Entonces, como nos pasa ahora, nos ocurre ahora con el tema de la pandemia, que sabemos cuántos infectados hay en la India, cuántos muertos hay en Ucrania, qué sé yo. Sí. Tenemos la información. Durante la peste negra no se enteraban así de los números masivos. Y bueno, y eso marcó a varios escritores, a unos cuantos, y pensaba en nombrar a dos o tres que son muy conocidos y sus libros son conocidos, pero que quizás ahora no se estén leyendo tanto. Uh-huh. Y recomiendo sus lecturas, ¿no? Y que enfocaron en el futuro distintas cuestiones. Vieron esa esas cosas negativas, pero en distintos ámbitos. Entonces, ahí tenemos a norteamericano Ray Bradbury, tan conocido, que escribió Fahrenheit 451, precisamente en el 53. El título es porque son los grados, es la temperatura, ellos usan los grados Fahrenheit, no los grados centígrados, sí. Y es la temperatura en la que el papel empieza a arder. Y en esta novela, el centro del asunto es que el poder quema los libros, están prohibidos los libros, entonces los libros se queman. Ajá. Y donde descubren a alguien que tiene una biblioteca, queman los libros, la biblioteca, la casa y quienes estén adentro. La preocupación de Bradbury y esa idea viene precisamente de observar lo que había sido el macartismo en Estados Unidos con todas sus prohibiciones y persecuciones ideológicas, y también de el deterioro que él creía que había en la sociedad producto de los medios masivos. Cuando en un reportaje él cuenta cómo se inspiró en algunos aspectos, para algunos aspectos de la novela, ahora nos pueden causar gracia, ¿no?, a la distancia. Resulta que le estaba paseando y ve una pareja, un matrimonio, que va caminando por una plaza y uno de los dos, en lugar de ir hablando, uno de los dos lleva auriculares. Y entonces ahí el tipo piensa, el autor, dice que la incomunicación, qué tema con la incomunicación. Es más, los auriculares que llevan son de aquellos antiguos que eran para una sola oreja. O sea, a partir de eso, él imagina un mundo en el que la gente no habla entre sí, bueno, como pasa en cualquier, prácticamente en cualquier cena familiar, donde estamos todos pendientes del celular. Sí, sí, sí. Y bueno, y un gran deterioro de la lectura, ¿no?, de todo el mundo de los libros. Bueno, esto se hizo película también, aunque yo voy a hablar de literatura, no de películas, pero bueno. Se hizo película, Truffaut hizo una película que está muy bien. Sí, la versión de Truffaut. El libro tiene otra fuerza, pero la película está muy bien hecha. Y Truffaut es bueno, ¿viste? Todo lo que haga Truffaut, sí, a mí me encanta. No sé si me declaro casi fan de Truffaut. Sí. Ahora, bueno, el protagonista es un bombero, pero los bomberos, en lugar de apagar el fuego, lo promovían, ¿no? Uh-huh. Lo producían porque iban a las casas y quemaban las casas donde había libros. Bueno, y es la rebelión de uno de estos bomberos, que se llama Montag, que descubre, un día se esconde un libro y descubre que ahí hay algo. Bueno, y el resto queda para ustedes, para que lo lean, para los que no lo leyeron. Qué premonitorio, ¿no? Sí. Asusta. Pero justamente en esa época hay mucha tensión, como te decía. Ahora estamos un poco quizás más acostumbrados a todo lo que es deterioro de la lectura o retroceso del mundo de la lectura. Estamos muy metidos en el mundo visual o audiovisual. Vos sabés que hoy justo hablábamos al principio del programa con Mario de este tema, ¿no? Sí. Yo desde lo personal, yo ya te puedo decir que yo soy un pésimo lector, nunca en mi vida me he dado el lugar del hábito a la lectura. Mario es mucho más lector, sí. Pero yo sí soy más de con lo que me engancho es con la cuestión audiovisual. Es tremendo eso. Y vengo de una familia, mis padres muy lectores, ¿viste? Pero vos sabés que no, nunca me he podido enganchar. Bueno, pero el asunto es tener conciencia del tema. Sí, porque vos tenés hijos y también podés fomentarles, no el fanatismo por la lectura, pero sí que ahí hay otra vía posible. Sí, ¿no? sí, claramente. Claramente. Y leerle es porque si sos periodista, lee las noticias. Sí, sí. ¿No? Pensaba con Mario, quizás yo ensayos y cuestiones así. Claro, por claro. Ahí más, no sé, no le quiero llamar serias, no sé cómo decirte. Más formales, por ahí eso sí me engancho a leer. Me cuesta mucho claro. Leer ficción, novela. No me engancho. Y eso creo que es bien ser hijo de la vorágine audiovisual, ¿no? Y sí, seguramente, sí, seguramente. Sí, a todos nos sucede, porque uno es, para leer tiene que ser activo. Es decir, vos te sentás a mirar una serie y te podés dormir y listo, pero con el libro, si te dormiste, no seguís leyendo. Sí, ¿viste? Sí, la aparte, continúa. Hasta el momento que te dormís, viste, queda esa página, viste, que queda toda esa página medio en la nebulosa. No, claro, no entendés. Es eso, ¿no? Es una facilidad. En fin. Otra de las novelas, esta es de un inglés, es una novela muy famosa también, es de Aldous Huxley, ajá, se llama Un Mundo Feliz. Uh-huh. Y acá, que es una novela que aparece en el 1932, es una utopía negativa que se enfoca el asunto en una falsa felicidad medio creada por el consumo masivo, uh-huh, la erradicación supuesta de la pobreza y la guerra, la libertad sexual y un mundo que vive en una especie de nube de soma, que es una droga en la que están todos creyendo que son felices, ¿no? Es una ilusión. Muy bueno. Es el anticipo de todas las tecnologías de reproductivas, digamos, como de cultivo humano, el manejo de las emociones por medio de las drogas, que precisamente en esta década comienza a sorprender al resto de la sociedad, no porque no existieran antes, sino porque empiezan a hacerse masivas. Ajá. Y la humanidad está ordenada en castas. Entonces cada uno sabe a qué casta pertenece, que están por letras griegas, alfa, beta, etcétera, y no se sale de ahí. O sea, uno es creado, no sí, nace naturalmente, sino de laboratorio. Ajá. Y te meten en una cajita. Y claro, y vos nacés ahí, vivís adentro de tu burbujita y listo. Un buen día descubren la novela en inglés se llama Brave New World, o sea, el Bravo Mundo Nuevo, sí, o el Fuerte Mundo Nuevo, que está tomado de un verso de una obra de teatro de Shakespeare, esas tres palabras, y descubren el mundo salvaje, que queda más o menos en México, una cosa así, donde la gente puede ir de vacaciones y observar como si fuera una especie de zoológico a los que viven ahí, que tienen los hijos por contacto sexual, cosas extrañísimas, ¿no? Enfermedades, se mezclan, bueno, excelente. Eso es Un Mundo Feliz. O sea, el acento está puesto allí en una especie de autodominio, ¿no? De dominio masivo, pero por esa felicidad falsa en la que están sumidos, que es más o menos una especie de crítica al consumo, sí, monstruoso, que podemos ver en algunas sociedades de las del primerísimo mundo, ¿no? Donde totalmente, viste, vos ves una serie y notás que los tipos viven, ¿no? Decís, ¿qué es esto? Entonces es otro planeta, porque yo le llamo la sodomización del consumo. Y bueno, claro. Y sí, claro, vos sabés que una de las cosas de mi experiencia, yo viví mucho tiempo en Europa, una de las cosas que salí medio espantado es en la vorágine y en el círculo consumista que están. Es tremendo, ¿eh? El tema del tener el último modelo de teléfono, de auto, endeudarse para hacerse el vestido de una de las fiestas tradicionales que tienen en el pueblo. Es impresionante y medio que espanta un poco. Hay cierta enajenación en esta cuestión. Sí, claro. Ahora, me salgo de la literatura, más o menos, y me meto un poco en el tema de las series, y especialmente de las nórdicas, donde ves esa Disneylandia en la que viven, que vos decís, esto es realmente un mundo feliz, pero los jóvenes tienen que ir a luchar, están en la OTAN, sí, y tienen que ir a luchar a Afganistán o a Siria, sí, ¿no? Y la basura la tiran acá en el Río de la Plata, porque las pasteras están acá. Sí. O sea, toda la preocupación por el ecosistema y el medio ambiente, qué sé yo, es un poco falsa, porque se reduce a cuidarse ahí de las emisiones en los autos, de la contaminación, pero después sí, en otro lado del planeta. Exacto. en su territorio bolsita, nada más, ¿viste? La bolsita negra, ¿viste? Con los restos. Exactamente, se preocupan en su territorio. Disculpen, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor Don Mario? Bien, me va muy bien. Me da mucha intriga una cuestión. ¿Usted está diciendo que los nórdicos son todos unos caretas? No, precisamente. No precisamente. Usted me conoce a mí y sabe que con verme nomás se da cuenta que soy nórdico. Sí, también, sí. Yo aparte recuerdo... Por altura, por el pelo... Yo recuerdo una conversación que tuvimos, Jorge, que vos me dijiste, conmovido, me dijiste, para un nórdico no hay nada mejor que otro nórdico, exacto, ¿no? Exacto, pero te lo dije en nórdico, no sé si te acordás. Sí. Yo no sé, yo pensé que no se te entendía lo que hablabas, pero ahora me doy cuenta que estabas hablando en idioma nórdico. Estaba subtitulado, bueno. En fin, mejor. Sí. A mí me cuesta un montón esto, el boludeo, le aclaro, señor Mario. No, te pido por favor. Bueno, pero sí, eso que me decís, Mario, es más o menos así. O sea, los pueblos ricos a veces esconden su o disimulan la situación que está fuera de sus murallas para estar tranquilo. Hay que tapar la culpa, ¿no es cierto? Y a veces la culpa se tapa con un celular de última generación o con hacer el té en beneficio de los pobres de África o cosas claro. Del estilo, ¿no? No digo que toda la sociedad sea así de ellos, pero digamos, es una línea, ¿no? Hay otras, digamos que hay otros que eligen hacerse los boludos olímpicamente y no darle pelota al asunto también, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es el mundo feliz, ¿no es cierto? De ese mundo feliz habla Huxley. Otra de las novelas, que es también muy famosa, es de Anthony Burgess, que es La naranja mecánica, que es del 62. Y acá el tema es la violencia y la represión de la violencia, ¿no? Son bandas de adolescentes ultraviolentos y el castigo es precisamente la otra cara de la mismísima moneda, ¿no? Es brutal. Se hizo película también. Y la claro, Stanley Kubrick. Claro, otro pesado, ¿no? Otro pez gordo, digamos. Sí, otro pez gordo, ¿verdad? Y la última de estas clásicas es 1984, la de Orwell, que, bueno, es tan importante o tuvo tanta influencia esta novela que se habla de un mundo orwelliano, o sea, como se habla de un mundo kafkiano para ciertas situaciones. Es una novela, el autor era inglés, aunque nació en la India, que era pertenecía al imperio, y la escribió aproximadamente en 1948, por eso le puso en 1984, invirtió los dos últimos números, y pasa en un futuro del que él hacia el que él proyecta el presente bélico, ¿no? Pensemos que estamos en la inmediata posguerra, entonces está todo el control que se vio durante el nazismo y empieza el control de estalinista, el muro, bueno, toda la sociedad está en control porque todos están ahí en plena guerra fría, fin de la guerra y guerra fría, a ver cómo nos cuidamos del otro, ¿no? Y es una transcurre en Londres, en el futuro, supuestamente, y es de allí viene lo de Gran Hermano, porque quien gobierna es el Gran Hermano, que después se hizo esa especie de comedia negra de televisión, pues ponerle ese nombre es algo, es una especie de ironía nefasta, porque el Gran Hermano era un observador hitleriano que se metía a través de los medios, a través de un ojo que era como la televisión, en cada una de las casas y que estaba, donde estaba todo prohibido. Y Hasta el amor estaba prohibido. O sea, todo estaba organizado según las conveniencias de un Estado poderosísimo. Donde siempre había vigilancia, represión política, social, en fin. Y hasta los ministerios, porque el protagonista trabaja en un ministerio, los ministerios son también entre irónicos y terribles, porque eran el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Abundancia, el Ministerio de la Verdad, bueno, y se encargaban precisamente lo contrario. De todo lo contrario. El Amor se encargaba de fichar y reeducar a los miembros del partido que se salían de la vereda. Claro. Y así lo demás, ¿no? El Ministerio de la Verdad era la reescritura del pasado. O sea, se tomaban los documentos históricos y según cómo eran las relaciones de ese país, de esa potencia, con las otras, se corregía el pasado, ¿no? Porque el mundo claro. está dividido en tres o cuatro grandes, como si fuera la Comunidad Económica Europea, bueno, era Oceanía, Eurasia, Asia Oriental, y a veces eran asociados de uno contra el otro y después a la inversa, entonces según fueran asociados de Asia Oriental o de Eurasia, se cambiaba, en los libros de historia se corregía. Imagina, acá estaría buenísimo, porque agarramos un diario de 1976 y podemos escribir terrible golpe de Estado que tira abajo la democracia en la tapa de algún diario que no precisamente haya publicado eso. Seríamos todos buenísimos reescribiendo nuestro pasado, las cosas en las que nos equivocamos. Y bueno, lo intentamos la mayor parte del tiempo, Jorge. A veces nos sale y a veces no. Sí, así es. Sí, y otra cosa, Jorgito, Orwell era un comunista arrepentido, por eso también, se había fijado tanto en esta cosa de, o sea, que es como una especie de... otra parte. Claro, como una especie de... como Tony Blair, se llamaba Eric claro. Blair, él usaba un seudónimo que era George Orwell. Claro, sí. Claro. ¿Qué te iba a decir? Claro, que estaba desencantado con lo que había sido la experiencia soviética en aquel momento, el estalinismo y todo eso, fue, como que mucha gente salió espantada de lo que veía como esto, como una sociedad de control y toda esa cuestión. Entonces, Orwell, sus libros van por ese lado, Rebelión en la Granja, 1984, claro, tienen que ver con eso, con su crítica. Ahora, vos fíjate que esa observación que hace el tipo de la realidad distorsionada por su cambio ideológico, o no importa, a nosotros ahora no nos sorprende tanto, pues no nos sorprende que haya reconocimiento facial, o sea que vos salís... leí un artículo hace poco en el que vos, desde que llegás, ponele, en Inglaterra, llegás al aeropuerto de Londres hasta que llegás al hotel, te pueden seguir, te registran con cámaras todo el tiempo. Claro. En Heathrow te registra una cámara. En el subte te registra una cámara, te bajas y por la calle, etcétera. Y hay reconocimiento facial que acá ya se empezó a usar. Y ahora ya no nos sorprende, estamos acostumbrados. Pero vos imaginate para el tipo de esa época que hubiera esa clase de controles. Se controlara, como pasó después y sigue sucediendo en algunos lugares, ¿cuántos hijos podés tener? Todo esto, todo lo que venimos escuchando, me encanta, más que literatura distópica o utopía negativa, es premonitoria casi ya, ¿no? Y sí, es la observación de un fenómeno reducido en el que vos ves con temor que la cosa se va a amplificar. Entonces, Bradbury lo llevó por el lado de los medios. Claro. Huxley en Un Mundo Feliz por el lado del consumo, de las drogas y qué sé yo, y también de los medios, y Orwell por el lado del poder así omnipresente, casi de Foucault, contra vigilar y castigar, ¿no? Impecable. Claro. Y bueno, y para cerrar, ¿puedo meter un aviso publicitario? Sí, por supuesto. Bueno, también pueden leer la modesta novela de un modesto autor platense, que vendría a ser yo. ¡Vamos! Que es por el, digamos, en la temática y por el estilo, la novela se llama Mala Praxis. Ajá. Y describe una sociedad, una ciudad, que es más o menos la ciudad de La Plata, donde la contaminación fue tan brutal que modificó el comportamiento de la sociedad y la memoria. Uh-huh. Y llega un punto de esa modificación de la memoria en que nadie sabe hacer nada. O sea, no sabemos arreglar nada, vincularnos, uh-huh, nada. Bueno, claro, un ya, yo, ponele. Ya. Bueno, sí. Mi historia de vida. ¿Vos decís que la sociedad se tonelizó? Mi historia de vida, me está siguiendo y no sabía, Jorge. Es así. ¿Dónde se consigue, Jorge? ¿Dónde lo podemos conseguir? Ahora te digo, yo pensé que el señor que nos controla, Manuel, sí, no iba a estar. Y pensaba leer el epígrafe de mi novela, pero ahora lo voy a leer con temor, uh-huh, porque se ha hecho presente. Bueno, usted no se sienta condicionado. Bueno, dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres finalmente se ven obligados a enfrentar, sin ilusiones, las condiciones reales de su existencia y sus relaciones con sus semejantes. Bueno, hasta ahí no pasa nada, pero esto lo escribió Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Bien. Impecable, Jorge. ¿Dónde lo... La novela se puede bajar de mi página gratuita, que hay en alguna librería, pero si entras en la página del mismo, como diría, uh-huh, Dolina... ¿Qué? JorgeGoyeneche.com.ar. Exactamente. Goyeneche con Y. Buscan Mala Praxis, uh-huh, y la bajan. Y serán controlados por el ojito de la computadora mientras leen, porque yo los voy siguiendo. Todo el tiempo, claro, como corresponde. Gracias, Jorge. A ustedes. Un abrazo enorme. Dale, Méndez, vámonos que tenemos que definir la limpieza musical. ¡Atento, camarada! El éxito...